Mi cumbia no tiene bandera, solo alegría trae mi tambor, pa' que lo goce la negrada, así como lo gozo yo. A ver, me voy a mover.